8 años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. Señor Cockburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney. Y necesito que alguien le dé caza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Matty Ross. ¿Es un agente de la ley? Soy un ranger de Texas. Conozco a Cheney. Para capturarle vivo hacen falta al menos 2 hombres. ¿Alguacil Cockburn? ¿Podemos salir esta tarde? ¿Podemos? Pienso ir con usted. Enhorabuena, ha pasado de maleante a niñera. Nos están siguiendo. ¿Qué hacemos, alguacil? Ha fallado, Cockburn. Mejor lo dejamos. Pensé que diría que tenía el sol en sus ojos. Bueno, en su ojo. Tienes mucha experiencia con cazarrecompensas, ¿no? ¿Qué pregunta más absurda? Tengo 14 años. You can run on for a long time. Te toca irte a casa. No me cae bien. No pienso volver si no es con Cheney, vivo o muerto. Mike Satterfield, aún no fianzas. ¿Qué es lo que quiere? Abonamos la fianza de Jessup Dolly. No se ha presentado al juicio. Mi padre no ha hecho eso. Jessup firmó aportándolo todo. Si no se presenta al juicio, lo que pasará es que perderéis vuestra casa. ¿Tenéis a dónde ir? Le encontraré. He estado buscando. He dicho que le encontraré. Ha venido la policía buscando a Jessup. ¿Sabes dónde está? Aunque lo supiera, no se lo habría contado. Tengo que encontrar a mi padre para que se presente al juicio. No deberías hacerlo. Mi padre es tu único hermano. No sé dónde está y no iré por ahí preguntando por él. Estas rocas, estas cuevas. ¿En qué otro sitio puedes adentrarte donde ningún humano ha estado? No queda nada por explorar en el planeta. En el último territorio sin explorar del mundo. Espíritu es Ana, la madre de todas las cuevas. Hazme caso, esto te va a encantar. ¿Qué puede salir mal metiéndote en cuevas? Algunos vienen en busca de fama y fortuna. No vais a grabar nada sin mí. Otros en busca de historia. Tu padre es el explorador más respetado del mundo. Porque no tiene nada más. Es un buen chico, Frank. Tienes que ser más blando con él. Eso es justo lo que no tengo que hacer. Esta cueva fue... ¡Crossover! Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora. Si nos escuchas desde el podcast, tengo a mi izquierda a Antonio, el hombre por antonomasia. Hola, buenas noches a todos. Hoy volvemos a cobrar el sentido normal y vuelvo a estar a mi izquierda. Sí. Sentado a la izquierda del padre, que dicen. A mi derecha, como siempre, poniendo orden en esta mesa, Julia. No, mira, es que Julia no ha podido venir, soy su hermana gemela. Bueno, te he dicho que te parecías mucho. David, como suponéis, no está, pero no nos ha abandonado del todo. Estará al otro lado de la línea telefónica cuando le toque hablar. Y en cabina, como siempre, Alex. Hola, buenas noches. Un año más vuelve uno de los eventos deportivos más grandes de todos los tiempos, el final de la National Football League, conocida como la Super Bowl. Para este famoso evento deportivo, y porque en Crossover no dejamos de sorprender con temas enrevesados, hablaremos de películas que tienen como trasfondo el fútbol americano y otras que van un poquito de ello. Sí, tal. Pero no podíamos dejar huérfano de secciones este programa, porque también os traemos las noticias más calientes del panorama cinematográfico, la cartelera y, por supuesto, la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Y Y para empezar, recordaros que podéis acceder a nuestro foro desde nuestro blog, www.crossover-fm.es. Desde ahí, id a la pestaña foro y podéis comentar en directo y nosotros leeremos los comentarios, incluso aquellos que nos insulten, moderadamente, como siempre digo. También podéis hablarnos a través de Facebook o Twitter, usuario de Facebook, Crossover, y el usuario de Twitter, Crossover Quack FM. Y si además os gusta escuchar vuestra voz en la radio porque os pone, podéis hacerlo a través del número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Repito, el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y, como normalmente no lo digo, pero hoy lo digo, también podéis enviarnos correos con sugerencias de tema, preguntas, y nosotros intentaremos contestarlas en la medida de lo posible a la dirección de correo crossoverfm@quackfm.org. Repito, crossoverfm@quackfm.org. Esta tierra, madre, fue por culpa de ella que me arrancó el corazón y ya no hay sangre en mis venas. Y bueno, como suponéis, hoy no íbamos a traer noticias de tecnología, pero Antonio, que es así de aplicado, dijo: mira, pues yo quiero llevarlas y nos va a decir sus noticias solo porque ya que perdió el tiempo en buscarlas. De hecho, no perdí el tiempo, ellas vinieron a mí. Ellas querían salir en el programa y dijeron: tenemos que salir sí o sí. Eres el Mesías, Antonio, de las noticias de tecnología. No sé. Fijo que me lo había planteado. Fijo que son dos tonterías. Si queréis, no las digo. Si son de Mac, fijo que son tonterías. Toma. Eso te pasa por hablar, tonto. ¿Qué vas a deciros o qué? ¿Eh? A ver, noticias. Ah, empiezo. ¿Queréis que empiece? Vale, sí. Venga, va. Hotmail incluye alias. ¿Qué es eso de alias? Un correo de usar y tirar. Una serie. Sí. Yo pensaba que Hotmail ya era de usar y tirar. Pensé que esto... ¿Hotmail era de usar? Es como mucho de tirar. Bueno, voy a explicar en qué consiste esto, ¿no? Pues incorpora al servicio de Hotmail, Microsoft, un servicio que básicamente permite crear direcciones de correo de usar y tirar. Que vamos, que... parece que está bastante bien para usar en foros, compras online y cualquier cosa de estas que tienes que registrarte y no quieres que se te llene la bandeja de spam. Cuando se crea el alias, se pueden hacer hasta 5 alias por cuenta y año. Los correos van a llegar a una carpeta específica y no te van a llegar a tu bandeja de entrada. En cualquier momento puedes desactivar esa cuenta alias y ya está. Y aparte, decir que Yahoo ya tenía este servicio, pero lo ofrecía de pago, no era gratuito. Yo, para registrarme en sitios donde no quiero registrarme, pero me fuerzan, uso BugMeNot. No, uso una página web que es emails de 10 minutos, ¿no? Y que se crean automáticamente, entras en la página web y ya sabes, en plan, tienes un email temporal durante 10 minutos, te registras, te mandan el código de verificación a ese email, lo tal y listo, te olvidas del tema. Y realmente no tienes ni que buscar alias ni de usar ningún servicio raro. Simplemente cargar una página web y te da un email durante 10 minutos. Alex, eso de que a ti te fuerzan es un poco ambiguo, ¿no? A ver, me fuerzan. Si quiero bajarme tal película necesito estar registrado en el foro, entonces. Muy bien, ya vemos que el cine de Shinji expande horizontes. De todas maneras, yo creo que esto es para el porno, tío, ¿no? Más que nada, que no me mientan con lo de... con lo que es para transacciones y tal. Estas típicas páginas web de webcams y tal. Bueno, siendo Hotmail, correo caliente, siempre pueden tener esa acepción de que sea para el porno. Precisamente. Pero bueno, nunca lo sabremos. Chan chan. Bueno, sigo. Siguiente. Next. Se acaban las direcciones IP. Drama button, Alex, tío. Lo tenías que tener preparado. Chan chan chan. Chan chan. ¿Qué pasa? ¿Ya no va a haber más páginas web? ¿Qué es esto? Pues no, tampoco es así. Vamos a ver. Las últimas direcciones IP se acaban de agotar, ya que con el último reparto que ha llevado a cabo la IANA, que os diría qué significan las siglas, pero después de decirlo lo olvidaríais igual, así que digo que es la agencia que reparte las direcciones IP a lo largo del mundo y listo. Pues con el último reparto se ha agotado el último paquete que quedaba de direcciones IP versión 4. Digamos que se han agotado entre comillas, porque se espera, ha repartido el paquete y todavía no están agotadas, sino que se espera que en septiembre todas estas que se han repartido estén ya en funcionamiento. Decir que lo que se espera es que se pase IP versión 6. Al usuario este cambio debería serle indiferente, simplemente se especula que quizás sea algunos routers haya que cambiarlos. Y nada, decir que claro, que no se puede hacer la... digamos el cambio, alguien que tenga una IP versión 4 no... El cambio a IP versión 6 no es algo automático, no se puede hacer de forma automática, así que no sabemos cómo se llevará a cabo este cambio todavía, hasta que haya más datos sobre esto. Dime. Iba siendo hora de que se acabaran las direcciones IP, porque llevaban, no sé, debe llevar una década diciendo se van a acabar las direcciones IP 4, se van a acabar, y nunca se acabaron, por fin. Eso es como el 2012. Claro. Tú piensas que empezaron a darse, creo que por la década de los 70, y dijeron, va, 4.300 millones de direcciones IP van a ser suficientes. Y parece ser que no. Con IP versión 6, tenía el dato por aquí, pero vamos, que son chorrocientas mil. Si lo veo, os lo digo. ¿Eso está en qué unidad? En unidades antonianas de estas. Ya veo, ya. La tengo aquí, mira. 340 sextillones de direcciones IP. Vamos, que en 30. Sacado, no en 30 años. En nuestra 33 temporada te daremos la noticia de. Sextillones son muchos millones, ¿eh? IP versión 8, porque claro, de 4 a 6, de 6 a 8, ¿no? Nosotros especulando con cosas siempre. Qué tonterías se escuchan por aquí. Luego soy yo el que dice los chistes malos y todo por ahí, pero bueno. Os explicaría algo de direcciones IP versión 6, pero ibais a pasar de mí y decir chistes malos, así que tampoco. Además, si alguien quiere algo del estilo, que escuche el de HTML5, que también es así de espeso. No. Aunque a mí me encantó, Antonio. A mí también. Pero a mi favor he de decir que yo no planteé ese programa. A ver, más noticias. Los aeropuertos de Luton y Manchester de Luton. Ya tienen agentes virtuales, tío. Los aeropuertos de Luton. De Luton. Luton. Laton. Laton, ¿ves? Joder. Es que no sabéis pronunciar. Yo digo Luton. Pues es Laton. Bueno, pero tú no dices Landon. Sí, digo Landon. Joder, macho. Tenemos aquí una gafapasta. Como Michael Landon. Joder. No, Antonio, para ser más concreto tenemos dos gafapastas. El del cine checo y ella. Ya, pero es que vale. Yo al menos no uso Mac, vale. Tío, pero cuando estás hablando en español dices voy a London. Sí. Me lo creo. Joder, tío. ¿Qué dices de complejo Landa? Vale, ya está, por favor. Ale, eso está muy mal, eh. Oye, que no se puede hacer publicidad a los patrocinadores. Bueno, a ver, ¿cómo se consigue esto de los agentes virtuales? La empresa esta, Musion, acaba de llevar una técnica. Para los que no conozcan Musion, eran los que crearon, digamos, Gorillaz. La banda esta cibervirtual o como se llama. Pues dijeron, vamos a hacer lo mismo que Gorillaz, pero para aeropuertos. Y es la misma técnica, exactamente. Y crean unos agentes virtuales que, vamos, lo que básicamente te dicen es que cuando llegas al aeropuerto, estos agentes se encargan de recordarte el protocolo para poder embarcar y todo esto. Vamos, que realmente no es nada interactivo, sino que se dedican a soltar su rollo y punto. Os pone Alex el vídeo cuando pueda ahora en el foro, si es que puede y no es muy dictador el chaval. Ya está puesto. Pues nada, si queréis comentar algo sobre esto y si no, si queréis ver a una chica verde, así que no sea rec. Como Avatar, ¿no? Como Avatar. Avatar son azules. Bueno, pero verde dije. ¿Podemos volver a las 9 de la noche y volver a empezar? Vale, pero nos saltamos la parte de los cortes de Alex, que es un coro. No, nos saltamos la parte de la introducción, si te parece. Empezamos con música, ¿no? De los chicos del coro. Bueno. Que sabe dónde quiere llegar. Tienen la sede. pues después de que Antonio nos ilustrara con esas noticias, Julia, ahora sí. Bueno, pues que serían las noticias de cine sin hablar de Batman. Siempre están dando por saco con este tema. El hombre malo, Batman. Fuera del estudio ya, por favor. Que para un chiste bueno que hace. ¿Quién te dijo que era? Bueno, da igual. Bueno, a mí me hizo gracia. Anne Hathaway va a ser Catwoman en la próxima entrega de Batman. Y Tom Hardy va a ser Bane. Christian Bale será Batman por última vez, o al menos eso parece. Y Morgan Freeman, Michael Caine y Gary Oldman estarán en los papeles habituales. Y todavía no sabemos nada más, así que de momento solo tenemos un malo. No me creo que Christian Bale deje de ser Batman. Se dice que sí, que no, que si hay otro Batman después, aunque sea de Nolan, no va a ser Christian Bale. Y creo que no es cosa de Christian Bale, sino que es cosa de Nolan. ¿Tan hasta los huevos está de trabajar con...? No lo sé. Hombre, yo... Sabes, Christian Bale lo hace bien en la película, pero si lo cambian por otro actor no creo que sea traumático tampoco. No hay una carga demasiado... Mientras no lleva tanto el peso de la película Christian Bale para que el Caballero Oscuro, por ejemplo, sea una buena mientras película. Mientras no sea Val Kilmer. A ver si va a aparecer Robin por aquí. De todas formas, no sería tan raro porque Batman en los cómics ha cambiado varias veces de persona que lleva el traje. En los cómics. Así que puede ser, puede meter, tirar por ese lado. Nunca se sabe. De hecho, spoiler, Batman ahora mismo está muerto. Bueno, Bruce Wayne. En los cómics. Que te jodan. ¿Pero qué más da? ¿En serio, tío? ¿De qué estáis hablando? Que me perdí. Yo te iba a decir que... Claro, pero Batman pues, es de DC, ¿no? Es de DC, vale. Es que los de Marvel matan héroes y los resucitan cuando les da la gana. Y ahora se acaban de cargar a la antorcha humana. Toma spoiler también. Eso sí que es un spoiler. De todas maneras, Batman va a volver a estar vivo, pero estaba viajando por el tiempo. ¿Ves? Pueden vale, hacer esas cosas porque son superhéroes. Porque son cómics. Muy bien. Eclipse de la saga Crepúsculo. Vetada. O sea, vetada. Tú puedes decir que Batman está muerto y yo no puedo decir lo que me saca de las narices. Puedes decir cualquier cosa menos algo de Crepúsculo. Pues lo voy a decir. Joder. Y Airbender, el último guerrero, que ha sido la última película de Shyamalan, son las favoritas de la gala de los premios Raspberry, también conocidos como los anti-Oscar. Más tarde colgaremos en el foro el listado completo de nominaciones para que os entretengáis un rato. A mí me mata lo de nominación peor pareja en pantalla. Pues aparecen varios tal y después todos los personajes de... Secret Nueva York, todos los personajes sí. De Crepúsculo, todos los personajes de... Es brutal. Es tremendo, me encanta. Es un poco aburrido ya estos premios porque ya no... Ya además ya no está Ball. Como lleva tiempo sin sacar mierda, sacar películas. Pero saca dos seguidas dentro de nada. Perfecto. La de Blue Berela y la de los nazis. ¿Será que quiere ganarse todos los nazis este año? En fin, lo que sí sale el próximo mes de marzo es Akira en formato Blu-ray. Wow. Y la compañía que lo edita, Selecta Visión, ha anunciado que incluye una pista de audio en formato hipersónico. ¿Hipersónico? Flipas. Y el autor de la banda sonora, que se llama Shoji Yamashiro, también es el descubridor de esta clase de sonido. De hecho, hizo estudios neuropsicológicos o algo así, los publicó y se los aceptaron la comunidad internacional científica. Descubrió este sonido y ha explicado en su web cómo poder escucharlo, porque se necesita un equipo capaz de reproducir como mínimo 100 kHz. Ah. Y cito literalmente: el sonido hipersónico produce un aumento de la estimulación cerebral, causada por la exposición a frecuencias sonoras ultrasónicas, que son absorbidas por el cuerpo a través de la piel y los tejidos, activando la red neuronal que procesa la belleza, el placer y la emoción. Bien. El sistema Blu-ray y su capacidad masiva de almacenamiento de datos permiten la inclusión de audio en una frecuencia de muestreo de 192 kHz, con una resolución de 24 bits, lo cual permite capturar digitalmente estos ultrasonidos. Ahora, imagínate esto aplicado al porno. Eso es lo que estaba pensando mientras hablaba. Lo sabía, por eso lo he dicho. Dije yo, buah, tío, si te estimulan ahí en plan rollo... Es que la atmósfera es todo esto, igual... No, tío, porno en 3D con sonido hipersónico. Es que ya no salís de casa. Y si es solo para el hipersónico ya... Sí, suena demasiado bien como para no... Me vale. Es una eyaculación precoz. ¡Hala! Es verdad. Dime lo que presumes. He dicho y patada en los cojones. Suena a eso. Vale, eso vale. De porno hipersónico. Venga, siguiente noticia. En fin, supongo que todos recordáis Con Air. Sí, una gran película. Y en aquella película está realizada por Nicolas Cage. Exacto, Nicolas Cage y John Malkovich. Pues su director, Simon West, aprovechando que está estrenando The Mechanic, aprovechó una entrevista para decir que le encantaría hacer una secuela con los mismos actores en la medida de lo posible. Joder, con un argumento seguramente prodigioso, ¿no? Todo lo prodigioso que puede llegar a ser la segunda parte de Con Air, ¿no? Que estaba sin Air. Mi madre. Hombre, hoy estás espeso. Es que no sabía qué decir. Estás sembrado. Es que Con Air. ¿Qué vamos a hablar de Con Air, tío? Pues todo lo que... No estabais hablando nada, simplemente Nicolas Cage, y ya os reísteis. Es como decir Matt Damon, te ríes ya, porque sí. No, tío. Nada más, ¿no? Nada más. Sí, hay una cosa más. Más noticias de la película basada en Heavy Rain. David Milch va a ser quien escriba el guión. Ha escrito y creado y dirigido cosas como Policías de Nueva York o Deadwood. Me gusta que digas cosas y no películas. Ha dirigido cosas. Sí, porque pueden ser series también, pero como no sé lo que es. Y bueno, la película se va a llamar Rain y parece que la comunidad videojueguil está muy, muy contenta porque les gusta este guionista. Y no se sabe nada más todavía. Y se sabe, o sea, este guionista que más hizo. Ah, sí, lo acabas de decir. Sí, eso, entre otros hizo Policías de Nueva York y Deadwood. Ah, les gusta este guionista. Pero más, lo hizo más es que como, a mí no me dicen nada eso. Como creador y como productor ejecutivo, más que guionista, no es el que está ahí. Curioso. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Hasta aquí las noticias, tío. Últimamente no hay nada. Nos vamos gusta, con no les gusta la gente. A ver, no. Bueno, Alex, ahora sí que vamos con la sección. La cartelera. Favorita de todos nuestros oyentes. Hoy tenemos una cartelera curiosa porque cuando la vi dije, wow, qué peliculón, la primera película que había en la cartelera, y el resto todo es una mierda, entonces. ¿Sabes que esta habla de la semana pasada? No, esta no, la traje la semana pasada, parece que no se estrenó la semana pasada, a pesar de que ponía que sí. Y nada, es la de I'm Still Here, el documental que grabaron Casey Affleck y Joaquin Phoenix. Y que se estrena esta semana. No voy a decir nada más de ella porque ya dije, ya rajé ya suficiente la semana pasada. Sed de Venganza, Faster, una película dirigida por George Tillman Jr. y protagonizada por Dwayne Johnson y Maggie Grace. Tiene pinta de ser horrible. Va de un expresidiario que quiere vengar la muerte de su hermano. Sin embargo, un veterano policía, al mismo tiempo que sigue sus pasos, intenta averiguar quiénes son los culpables del asesinato. Misma mierda de siempre. Hostia, tío. Esta es la peli de la nueva de Billy Bob Thornton, o como se llame. Que, bueno, rajó bastante de... ¿De Super Bebé? No, del cine de hoy en día. Y hace esta mierda. Sí, en plan... O sea, sus declaraciones eran una basura. Hay que comer, tío. O sea, rajaba de internet, que era culpa de internet. Todo el cine de hoy en día la culpa la tenía internet. Y que internet había acercado el cine a los usuarios. Y claro, que ahora la gente lo veía por la calle. En vez de pedirle un autógrafo le decía: oye tú, ¿cómo hiciste esta mierda de película? Normal, lo cual me hizo pensar, joder, es que ahora, ¿sabes? Ahora la gente puede ver cine de verdad, ¿no? Y, sí. Oye, el Dwayne Johnson este no es La Roca. Sí. Ah. Continuamos. Por cierto, solo una cosa. ¿Visteis que la película de los otros dos, de la que también hablaste en la cartelera, en la que sale él? Es brutal. Es tremenda. Es brutal, esa peli es la hostia. Sí. Perdón, sí. Sí. ¿Los otros dos? Sí, los otros dos. Es sorprendentemente buena. Ah, la de Mark sí, Wahlberg y el otro. Pero yo hablé bien de ella, creo, ¿eh? Pues es todavía mejor. No sé, está grabado, Alex. Sí, yo creo que... A mí me tenía buena pinta el tráiler porque era en plan medio coñero y no era la típica aventura de policía, sino algo bastante enrevesado. Bueno, continúo. Es mejor que Cop Out, la de Kevin Smith con Bruce Willis, que pretendía ser un poco también de coña y tal, y resultó que fue bastante mala, salvo la primera media hora. Continúo con El Santuario, que es la película de la que hablará más tarde nuestro colaborador en Madrid. Entonces no voy a rajar de ella porque me tiene pinta de ser realmente horrible esta película. Y no quiero contradecirme después con... Esta es la que están anunciando de... Ah, pero no sale... No es de James Cameron. Lo de James no, Cameron es otra que está, me parece está mucho. Producida por James Cameron o algo así. James Cameron anda por el medio, pero no tengo muy claro en qué. Sí, es esa película que había comentado yo, que está por ahí detrás, no sé si poniendo pasta o dando ideas, pero no salen los créditos ni nada. Seguro sí, no, salen los créditos, pero son en el marketing, ¿eh? En el trailer sale ya. Claro que sale en el marketing, tío, porque si quieres vender la sopa que se comió ayer James Cameron, lo pones en los créditos y la vendes en 3D. Seguro que fueron las cámaras 3D, las prestó. Hay un crítico... Y ayudó, al parecer, a grabarlas. El crítico de Chicago Sun, Robert Ebert, dice que la película es un caso de estudio de cómo no utilizar el 3D. Eso no era Furia de Titanes. También, seguro. Pues si Furia de Titanes es mejor que esta... Continuamos con una película que se llama Crossing Over. Que es ¡Dolly! Traducido como Territorio Prohibido. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Digo, ¡spoiler! ¡No, joder! ¡Plagio! Dirigida por Wei Kramer, protagonizada por Harrison Ford y más gente. Oye, Harrison Ford debe ser, últimamente, no sé, necesita dinero. Sí, eso parece. Podemos hacer una coleta y nos mandamos un par de euros. Es una dama sobre la inmigración, sobre la odisea de los inmigrantes ilegales para conseguir el permiso de residencia en Los Ángeles. Y un crítico dice, bueno, de hecho, Manola Dargis, del New York Times. De hecho, se llama Manola, en serio. No. Pero con H. Sí, es raro. Manojla. Enormemente efectista. Reparte su sermón con no tantos apretones de manos como de puños, completándolo con una espeluznante violencia y sin ningún motivo narrativo. Con apariciones esporádicas de mujeres desnudas. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cómo se puede decir? ¿A qué viene eso en la crítica? Todo muy bonito, va, y aparecen tías. No, en plan de, aparecen tías desnudas. Y violencia, y sangre, y es una mierda. Pero no tiene mala nota. Bueno, pero a la gente le gusta esas cosas venden. Continúo con Dinero Fácil. Una película dirigida por Daniel Espinosa. Una película sueca. Que es un thriller, leo la sinopsis. Los bajos fondos de Estocolmo son un sumidero al que han ido a parar todos los desechos de la sociedad sueca. Todos quieren defender su territorio y lucrarse a cualquier precio. La enigmática desaparición de una mujer será el nexo de unión de tres criminales con un objetivo común: vengarse del gran capo Radovan. Bueno, es sueca, lo que a mí ya de base me vende, pero... Ah, te vende. Pero venga. ¿Qué pasa? Nada. El argumento... Sí, es pobre. O no sé. Está rodada en el IKEA. No, estoy diciendo tonterías. Continuamos con Winter's Bone. Bone es arco, ¿no? Winter's Bone es hueso. Hueso. Bow es arco. Y se escribe B-O-W. Bueno, pues... Pues eso mismo. Molaba más el arco de invierno. Claro, ¿no? Es que yo me dije, el arco de invierno mola más que el hueso del invierno. Sí, si estás haciendo una película de Dungeons and Dragons. Una película dirigida por Debra Garnick, protagonizada por Jennifer Lawrence, John Hawks y más gente. Está nominada a 4 Oscars, incluyendo Mejor Película y Actriz. Caray. A mí me tiene pinta de ser un coñazo. Es un drama sobre una joven de 17 años cuyo padre ha desaparecido. Y trata de descubrir qué le pasa, que sabes dónde está. De hecho, al principio escuchamos un corte de esta película en los cortes iniciales. Y para empezar, el doblaje me parece horrible ya, de base. Y después que... Es un poco estúpida, al menos me dio esa impresión viendo el tráiler. La chica protagonista sale en American Pie. Vale, gracias por el dato. Bueno, y la película buena de hoy es una película dirigida por los hermanos Coen, El Valor de Ley, que es un remake de una película protagonizada por John Wayne, una vaquerada, bueno, un western. Está nominada a 10 Oscars, incluyendo Mejor Película de Director y Actor, Jeff Bridges. También participa Matt Damon... Y Josh Brolin. Ahora le van a dar el de mejor actor a Matt Damon. No, porque no está. De hecho, yo creo que nominaron a Bridge porque vieron a uno y al otro. Sí, los compararon. Ya, un efecto de. Y dijeron, hostia, muy bien lo hace Bridge, tío. Aunque lo haga mediocre, ¿sabes? Ya parece que. Va de una niña cuyo padre es asesinado a sangre fría por el cobarde Tom Chaney. Que es. Chan. Josh Brolin. Es típico argumento de vaquerada, aunque meten una niña en el medio, lo cual da. No sé, un toque de diferencia. dice que, bueno, busca la ayuda de un veterano sheriff y se marcha con él y con otro compañero que es un ranger de Texas a buscar al tipo que mató a su padre. Y la tipa es durísima, porque en el trailer se ve diciendo: yo hasta que me muera no me piro para casa, la quiero verlo muerto delante de mí antes de irme para casa. Y la chica se va con ellos y tal. Yo vi el trailer cuando fui a ver al cine Más allá de la vida y, o sea, pintaba bien, la verdad. O sea, bastante bien. En el plano, digamos, técnico, artístico y tal, estaba bastante bien. Y luego en el tráiler, te venden casi todas las películas por el tráiler hoy en día, pero... Eso es verdad. Pero bueno, o sea, me... el tráiler estaba muy bien, o sea... Si y el tráiler de salía, Gajo molaba... Sí, y digo que, joder, que... En el tráiler salía Matt Damon y molaba, ¿sabes? Sí, o sea, que lo han conseguido. No, que lo hace bien, sí. Yo creo que lo hace bien, vamos. Que aquí tenemos la coña con él, pero, joder... En el fondo le queremos un poquito. A ver, no parece Matt Damon, ¿eh? No. No parece en absoluto. Tiene la cara bastante desfigurada en la peli. Sí. No, y... sí, así la tiene de caricaturesca, digamos. Sí, es una cara... Y además tiene pinta de ser una película medio de comedia. Bueno, el rollo de los Coen, un poco. Hombre, y... llevar a una niña ya... Da juego, ¿no? Da juego a chistes negros y tal. Sí. En el caso de 10 nominaciones a los Oscars, 8 nominaciones a los BAFTA, incluyendo Mejor Película, y la crítica la adora bastante. Dice que le falta un pelín para ser un clásico casi, y ya lo dicen ahora. Y dicen que gente, Carlos Boyero, por ejemplo, del País, que hablamos bastante de cosas suyas aquí, dice que es bastante mejor que el original. Y aquel, protagonizado por el grandioso e inolvidable Wayne, me gustaba bastante. Los Coen han conseguido otra obra maestra, y alaba al actor protagonista. Tengo muchas ganas de verla, de hecho trataré de verla en cuanto antes. Y hasta aquí la cartelera por hoy. Si vais al cine, por favor, ved esta, el resto no valen para nada. Y tienes acciones en la película. Alex, pero estaré a ver lo que... Tenemos un comentario en el foro, dice Exus: se ve que hoy estáis inspirados, pero me temo que ya habéis alcanzado el límite de chistes malos. Eso va por ti, Antonio. Yo creo que no, los míos son los buenos, los vuestros son los malos, está claro. Está claro. Yo no me doy por aludido hasta que vea mi nombre ahí. En el foro, insultado, ¿sabes? Moderadamente, pero... Hola, moderadamente. Hola, me falta la película española. Hola. Por eso no te hacemos caso. Pues, por mí, como se te da ahora. José Coronado, el protagonista de La Vida Mancha, una película... La Vida Mancha. Y José Coronado... Yo hago, sí, una asociación José Coronado muy mala. Y el Bifidus de Danone. Dios, ¿por qué tenés...? No sé, José Coronado la cagó. Literalmente. Juntándose con ese anuncio. La vida mancha, la cagó Bifidus. Me juego dos cafés a que Exodus acaba de apagar la radio. A Exodus y todos los demás que nos estaban oyendo. A todos los pocos. La Vida Mancha es una... Bueno, a mí José Coronado me parece un actorazo, sobre todo al principio de su carrera. Ahora ya no tanto, pero la verdad es que tiene... Ya traje una película suya al principio de... Me parece que fue la primera película española que traje. La Caja 500... No, sí, la Caja 507. La Caja 507. 507 era. 507. Uno, no sé, algo así. Y hace... O sea, sí, en esta película también hace un papel bastante duro y me encanta como actor. Esta película está dirigida por Enrique Urbizu. Es una película un poco intimista, bastante lenta y en la que no pasan demasiadas cosas, pero tiene un degustillo muy, no sé, muy sentimentaloide y sin llegar a empalagar, no sé, me parece una gran película. Mucho te gustan las cosas en las que no pasan nada, de Alex. Si están bien hechas, sí. ¿Cómo puedes hacer algo bien hecho de algo que no lo que no pasa nada? Empieza esta película, Eva. Va de un... Fito, leo así, no sé si define Affinity. Fito lleva muchos años desde que era un muchacho sin ver a Pedro, su hermano mayor. Fito está casado con Juana y tiene un niño, John, y un camión, y una deuda... ¿Qué? John y un camión. Tiene un niño, John, dice que no quería llamarle ni Manolito, ni Pepe, ni nada, llama John. Tiene también un camión, tiene una deuda con el banco y tiene un vicio que es el juego, que se pasa el día jugando y siempre dice que no va a volver a jugar y al final acaba volviendo a jugar y dejándose el sueldo debiendo, basta un montón de problemas por ese estilo. Y un día Pedro vuelve a casa solamente para pasar unos días y bueno, tiene unos chanchullos, pero se va descubriendo a lo largo de la película. Y en esa visita más o menos resuelve un poco la vida a su hermano, le ayuda un poco a superar los problemas que tiene. Y no sé, la película de hecho es eso, que no tiene mucha trama, pero está muy bien rodada y no sé, es bastante, a mí me encanta. Carlos Boyero dice: una película que adoro, la siento profundamente, me hace llorar, son sensaciones que no percibo desde hace mucho tiempo, desde hace tiempo en el cine. ¿Pero cuántos años tiene el Carlos Bollero este? No sé, pero bueno, no es colaborador nuestro. Siempre, nosotros lo tenemos en nómina. Es que yo pensaba que sí. Bueno, hasta aquí la cartelera, Pico Español por hoy. Os voy a dejar con una canción de Buenas Noches Rose, una canción que se llama La Leyenda del Lobo Cantor, de su disco Buenas Noches Rose, del 95. Una canción muchísima. Y televisión. Estamos de vuelta tras esto en Crossover. Os recuerdo el número de teléfono para poder participar en directo: 981-16-7000, extensión 2232. Repito el número de teléfono: 981-16-7000, extensión 2232. También os doy el número, bueno, podéis acceder a nuestro blog desde el... No, digo, podéis acceder a nuestro foro desde nuestro blog www.crossover-fm.es. Y desde ahí vais a la pestaña foro y desde ahí hasta el foro. Antes de nada, quiero anunciar que hoy en Coruña, para los que seáis de aquí, podéis ver el partido de la Super Bowl rodeado de los Black Towers, un equipo de Coruña, los Galicia Black Towers, que actualmente juegan en la Liga de Galaico Portuguesa. Y bueno, los datos son en el bar Ostabeirons, en Agaiteira, 39-41. Y estarán ahí a partir de más o menos las 11:30, que ya se podrá empezar uno a coger sitio. Antes supongo que también. Y... No, antes se tienen cerrado, no dejan de ser. Antes no, estás en la puerta y no, sí. Y no tal. Y nada, que eso, que si queréis disfrutar de fútbol americano con gente que se dedica a jugar al fútbol americano, aunque sea, no sea la NFL, pues está bien. Además yo estaré ahí con otra gente. De hecho estaré con Víctor del Complejo Holanda para aquellos que ese tipo de cosas los motive para ir hasta allí. Nada. Así que si queréis ir a pedirles un autógrafo, pues que sentiros libres y esas cosas. Bueno, un autógrafo Víctor y Lancer, ¿no? Claro. Ah, por supuesto. Porque, ¿o queréis venir a Super Bowl vosotros? No. Bueno, antes de nada voy a explicar un poco qué es esto de la Super Bowl para aquellos descolgados y un poco de historia, porque David nos ha acostumbrado a ello. La Super Bowl es el partido final del campeonato de la National Football League, o NFL, principal campeonato profesional de fútbol americano de los Estados Unidos, que enfrenta a los campeones de dos ligas inicialmente. El juego se disputa el primer domingo del mes de febrero y debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario del Kansas City Chiefs, quien lo llamó así tras ver a su hijo jugar con una pelota rebotadora. ¿Por qué rebota? Bueno, en algunos países también se utilizan nombres más literales y tal. El primer encuentro de la Super Bowl se jugó el 15 de enero del 67 como parte de un acuerdo entre la National Football League y el otro campeonato existente por aquel entonces, que era la American Football League, AFL, para que los vencedores de cada competición jugaran un partido que decidiera el campeón de los Estados Unidos, de América, que es muy patriótico decirlo así. Finalmente, bueno, cuando la AFL se integró por fin a la NFL, cada liga se convirtió en una especie de conferencia y el juego pasó a ser entre los campeones de la misma. El equipo que más veces ha ganado hasta ahora ha sido Pittsburgh Steelers y solo hay 4 de las 32 franquicias de la NFL que nunca han llegado a jugar la final. El actual campeón del año pasado es los New Orleans Saints, que recordemos que remontaron y se llevaron la Super Bowl, bueno, se llevaron el premio de la Super Bowl después de que el Katrina hubiera arrasado con ellos y estuvieron varios años jugando de prestado, ¿no? Porque se quedaron sin instalaciones, pues por lo evidente del desastre natural que asoló la costa de Nueva Orleans. De hecho, en un reportaje de Callejeros Viajeros salían los jugadores de ese equipo celebrando por las calles de Nueva Orleans el título. Y pensad que tuvo que ser bastante complicado, ¿no? Porque pudieron haberse quedado sin equipo. Bueno, ya les pasó con el equipo de baloncesto de la NBA igual. O sea, los New Orleans Hornets estuvieron jugando un tiempo. Ahora no recuerdo si en Oklahoma City. Pero bueno, Oklahoma ahora ya tiene también su propia franquicia. Pero estuvieron jugando un año y medio o dos quizás en otro pabellón. Con otra ciudad. ¿Pero sabéis de esto? Joder, yo de la NBA sé, de lo que no sé es de la Super Bowl. O sea, la NFL no tengo ni pajolera idea. Es que si me preguntas por algún jugador... Había hace poco el quarterback este Tom Brady que jugaba en estos de Boston, los New England Patriots, no sé los si Patriots sigue allí. Son uno de los más famosos y la gente se excita con ellos. Y Terrell Owens, algo así, que jugaba en, no sé, en los que jugaron contra los Patriots en la Super Bowl. Hace dos años. Pero no, fue ya hace 4 o 5 años fácilmente. No sé, no, pero no conozco a nadie más, ni conozco así en ninguna leyenda o... Bueno, continuando y un poco dejando de lado todo lo deportivo, la Super Bowl es una de las transmisiones por televisión más vistas de Estados Unidos. De hecho, en general en el mundo la Super Bowl mueve cada año más espectadores y más dinero que un mundial para el fútbol soccer, como se conoce en Estados Unidos, para diferenciarlo de su propio fútbol. De hecho, es una salvajada lo que se paga por anuncio. O sea, es que los anuncios son de lo... Es algo que mueve millones allí, ¿eh? Sí. Pero que igual emitir un anuncio en uno de los casos cuesta más de un millón de... Sí, sí, o sea, el segundo... El precio del segundo... Creo que es el más caro que pueda haber. O sea, cada segundo en un descanso de la Super Bowl es una salvajada. No me acuerdo exactamente del dato, pero cuando lo dijeron era... No sé. Muchos de los revuelos que se han causado es porque toda la repercusión que tiene. El año pasado hubo un anuncio pro homosexualidad o algo así, era, y la comunidad católica se echó las manos a la cabeza y vamos. Y no hace falta más acordarse de la teta de Whitney Houston también. Sí. Pero bueno, eso no fue en un anuncio, fue en una de las actuaciones. ¿Y no será la de Janet Jackson? Sí, algo así. ¿Qué más da? Sí, Whitney, porque Whitney Houston. ¿Qué más da? Cantante de color que tiene buena voz. ¿O no? ¿O no? Bueno, como comentaba Antonio, hay actuaciones durante el descanso de media hora entre los cuatro cuartos. Explicaremos un poco más adelante. Y han participado muchos músicos y en estas ceremonias, no solo en medio del partido, sino también en prepartido y en los descansos. Como comentaba el jefe, la franja publicitaria es la más cara de todo el año y el día del partido, conocido como el Super Domingo, está considerado como una fiesta casi nacional. Se consume mucha más comida, bebida durante todo el encuentro que en cualquier otro tipo de fecha. Y estamos hablando de que durante la NFL en general, los partidos más característicos y emblemáticos son una animalada lo que realmente... Realmente pueden llegar a consumirse y demás. Bueno, para los que no lo sepan, aunque supongo que muchos de vosotros ya estarán acostumbrados, la Super Bowl se divide en cuatro cuartos de 15 minutos cada cuarto. Y el partido, bueno, el tiempo corre y cada vez que un jugador toca con la rodilla o de rodilla hacia abajo el suelo, se para el partido y se marca una línea. Y se vuelven a posicionar distintos, los jugadores de tal manera. No es lo mismo el equipo que ataca que el equipo que defiende. Se suelen cambiar según se tenga la posesión del balón. Y se tienen cada vez que un equipo consigue recuperar el balón o arranca con él, tiene cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas. Si no consigue avanzar 10 yardas en estas cuatro oportunidades o en estos downs que se llama, básicamente pierden el balón y pasan al equipo que estaba defendiendo y todo eso. Alex, es mi impresión, ¿o sabes más de esto que de fútbol? Es que yo de fútbol normal no tengo ni idea, pero a mí me encanta el fútbol americano. Es curioso. El juego arranca cuando se da la primera patada o kickoff, que se dice, y se empieza así en los cuartos en general. Una cosa, ¿se puede tocar al adversario si no tiene el balón? Si se puede, sí, claro. Sí. Sí. Vale. Es que el rugby no, por ejemplo. Se puede tocar, o sea, los defensas se tocan. Es decir, yo puedo hacerle un placaje a alguien que no tenga el balón. No, pero sí puedes sujetarlo. O sea, no puedes hacerle un placaje, pero puedes agarrarlo, o sea, para evitar que avance. Por ejemplo, si tú eres el defensa y alguien está corriendo para placar a tu quarterback, tú puedes placarlo a él, aunque no tenga el balón. Entonces, vale. Puedes placarlo. Sí. Lo que pasa es que no va. Bueno, sí, puedes placarlo. Lo que pasa es que. Vale, ¿sabes? Al rugby no puedes. No puedes. Yo creo. Por lo que yo entiendo de rugby, no. Pero vamos, que. Bueno, lo decía porque. Aquí son deportes que se suelen asociar. Y básicamente ahora también está llevándose a cabo el torneo Seis Naciones. Que a mí me gusta personalmente. Bueno, eso es un poco la dinámica del juego, así muy resumida, porque como siempre tenemos el tiempo un poco pillado un poco pillado. Y básicamente el galardón que se lleva el vencedor de... Y que se lleva el tema, se suele llevar el trofeo Vince Lombardi. Se llama así desde 1970 en honor al entrenador Vince Lombardi, ganador de las dos primeras Super Bowl con las Green Bay Packers. Y fallecido este año de cáncer. Bueno, este año creo que el año pasado. No recuerdo ahora muy bien. Y bueno, poco más podemos decir. Vamos a empezar a hablar de las películas ya ahora. Y cualquier cosa que o dudas que podéis ir teniendo, pues podéis comentarlas a través del teléfono, a través del foro o de cualquier cosa. Cuando vi a gritar libertad y el... Y vamos a empezar con una película que de la que nos va a hablar Julia, que es El último Boy Scout. El último Boy Scout, del año 1991, dirigida por Tony Scott. El guion es de Shane Black y Greg Hicks, y en el reparto encontramos a Bruce Willis, esta vez haciendo de Joe Hallenbeck, Damon Wayans haciendo de Jimmy Dix, Chelsea Field y Danielle Harris haciendo de Sarah y Darian Hallenbeck respectivamente, y Halle Berry en el papel de Cory. La música es de Michael Kamen. Como iba diciendo, Bruce Willis esta vez se hace llamar Joe Hallenbeck y es un detective en horas bajas al que su mujer le pone los tarros porque se siente sola. O eso es lo que ella dijo. Su hija le odia, él mismo se odia y hasta aquí lo de siempre. Por otro lado, Jimmy Dix es un jugador de fútbol que es expulsado de su equipo y que cada vez tiene menos amigos. Como él mismo dice, cada vez bebe más y se tira todo lo que se mueve. Una noche, después de unos acontecimientos, Hallenbeck es testigo, junto a Dix, de la muerte de Cory, el personaje de Halle Berry, en un callejón oscuro, a manos de lo que parece ser algo profesional. Nada de los bajos fondos como se pretende hacer creer. O vamos, ¿a quién más va a importarle la muerte de una camarera en los suburbios que a uno de los pocos hombres justos y con pelotas que quedan y a su extraña pareja? De hecho, Hallenbeck venía siguiendo desde hace tiempo a esa chica porque ya tenía la impresión de que la perseguían. Y es entonces cuando la extraña pareja formada por Dix y Hallenbeck empieza su particular cruzada contra la mafia, la política, los antiguos ex jefes de Hallenbeck y los intereses que rodean al mundo del fútbol americano para saber por qué mataron a la chica. Vale. ¿Alguien quiere comentar algo? Llegado hasta este punto. Es que mi primera pregunta iba a ser, dijiste que íbamos a hablar de películas de fútbol americano, ¿no? Bueno, que tengan trasfondo de, ya, con el tema, ¿no? Sí. Lo veo bien, joder, está bien. Incluso ahí el final del partidillo y tal. Y el principio de la película. El principio de la película. Tienen sí. Que tengan que ver para aficionados, tío. Es que eres unos sainas. Tiene pinta de ser una basura. Yo no la vi, usted. Yo no vi ninguna de estas películas. Yo quiero comentar que es que caladito a McLean, el personaje que interpreta esta vez otra vez Bruce Willis. Pasado de rosca. Es McLean pasado de rosca. Sí, ya. De hecho, básicamente, bueno, esta película se estrenó en el 91. Un año después de que se estrenase La jungla de cristal 2, aprovechando el tirón que tenía Bruce Willis en aquella época. Y es que es McLean, pero como si se le hubiera ido total y absolutamente la olla. Cosa que me encanta, o sea, yo no quiero decir nada malo con ello. ¿Tú pondrías a un McLean en tu equipo? Yo pondría tres McLeans en mi equipo. Vaya, pensé que pondrías aquí a 11. Joder. Es que son 11 de fútbol americano. Sí. ¿No? En fin, la primera impresión que me dio esta película es que iba a ser un soberano coñazo. Y sin embargo, a pesar de que me parece más bien pobre en lo que trama se refiere, se salva gracias al carisma de Willis y a los giros de guión. Pero en el fondo no es más que otra película más en la que dos personas que no se hubieran conocido de otra manera la emprenden contra los malos, y para eso me pongo a ver Alma Letal. Está claro que las hay peores y esta película es pasable, pero también las hay mejores. Lo que sí, si te gustan las películas de acción de la época y en especial las de Bruce Willis, te lo pasarás de coña con esta. ¿Por qué últimamente hay una tendencia que la gente piensa que todo lo que le digo para ver es un coñazo? Pues hombre, esta película yo voy. Lees la sinopsis de Pino de Sars, que es un coñazo. Es un coñazo de acción, de tiros y ya está, se acabó. Yo parto de la base que todas las películas basadas en deporte me parecen un coñazo. ¿Por qué? Porque me encanta el deporte. Y... es que me encanta, lo he practicado y me parece que todas no aciertan. Ninguna, o sea, ninguna acierta. No sé, esto de que todas caen en el tópico del equipo perdedor, que acaba llegando por los pelos a los playoffs y gana en la final, en el último segundo, sobreponiéndose a que su abuela ha muerto y cosas de estas. ¿Sabes? Me parece que pueden hacerse cosas con más gusto y que, vamos, me encanta el deporte, odio las películas sobre deportes, esto es así. Pero yo es que también, bueno, también cuando se planteó esto intentamos traer películas que no fueran la clásica de autosuperación, de, oh, o sea, soy un manco hemipléjico que no puede jugar al fútbol, pero mi sueño es ser un jugador de fútbol, así que voy a conseguirlo y lograrlo y superar todas las barreras. Sí. No, es decir... Entonces a mí, ¿por qué me ha tocado esa? Dime... Fijo, teníamos que haber traído la del perro este que hace de todo. El perro que juega baloncesto, que juega al fútbol. Fijo que también hay una. Teníamos que haber traído la Desventura, tío. Nadie se dio cuenta. ¿Qué Desventura? ¿Qué tiene que ver con el. La primera película de Desventura va de fútbol americano, tío. Sí. Mientes. No de fútbol americano. No me acuerdo. No era aquel delfín que se había tragado un anillo, no sé qué narices. Ah, sí, eso. El anillo era Super Bowl, sí, que no sé qué. Y al final lo de cuerdas fuera, que era el jugador de fútbol que se había vuelto loco. Tío. Es que no me acuerdo de esa película. Mi cerebro dijo, no, sí, sí. Delete. Tiene razón. Pues seguro que es mejor que esta que te La segunda va es de la selva, pero la primera es de la super. Las de Desventura me parecen grandiosas. Sí. Bueno, está Jim Carrey, lo que le da toque de. Le da un wing. Sí. Al tema. No, podría desarrollar más mi opinión, pero vamos, básicamente es eso. Que no me gustan las películas sobre deportes. Ninguna, de hecho. A mí tampoco me gustan tanto las películas de tu superación como tal, pero. También es un poco lo que venden ese tipo de cosas. La gente quiere ver ganar a los personajes con los que se acaba encariñando. No sé. Ya digo, yo creo que no se podría hacer una película sobre deportes que a mí me gustara. Es algo personal. Vale. Porque lo veo todo superficial. O sea, en el deporte hay dos y uno gana y otro pierde. Y en la película, ¿sabes? Que siempre ganan los buenos. No sé. Bueno, yo de todas maneras he de reconocer que es posible que esta película me haya pillado en mal momento, porque la crítica en general la reconoce como uno de los mejores papeles de Willis, o de John McClane, para que engañarnos. Se tiene la cinta como una mezcla bien preparada de acción, tacos, risas, chistes sobre lo gorda que es tu madre y dos tipos más duros que un muro de cemento, y la verdad es que lo es. Así que ya te digo, igual es que yo no tenía el día para pelis de John McClane. Es que para ver John McClane hay que tener el día. De todas maneras, también explota un poco el tema de la época, ¿no? De amigo, tío blanco, tío de color. Sí, sí, sí. Porque también va de en el 90 y poco, en el 93 se estrenó también una de las últimas de Arma Letal. O sea, que iba del palo, ¿no? Es un poco de. Digamos que la época tiene. Forzó un poco esta película, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo tengo un par de comentarios, bueno, un par de críticas de Film Affinity. Las tienes tú, ¿no? De Film Affinity. No, tiene, por ejemplo, Miguel Ángel Palomo, del País, que dice. Se lo besa, se lo come. ¡Joder! Dice: entretenida es, desde luego, pero no es cine ni de lejos. Y aportan un dato aquí en Film Affinity que dice que hasta que llegó el guión de Instituto Básico, este era el guión mejor pagado de la historia del cine. Lo cual me choca bastante. Es verdad, fue un guión súper súper caro y rentable. Y decir también que esta película en su momento desbancó a El Sargento de Hierro en el ranking de películas con más palabrotas. No jodas. Alex, tío, ¿me quieres explicar, o sea, qué te llamó la atención de la crítica de la de que no es cine ni de lejos? Pues la frase no es cine ni de lejos. Y está bastante claro. ¿Pero por qué? Si quieres leer la crítica entera, Tony Scott nunca ha sido sutil. En este insustancial filme ya funciona alborotado del todo. Willis, mientras está cortada. Yo leí la crítica, sí. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, es que esto de. Pero no es cine ni de lejos, me parece una sentencia tan. No sé. El tío quiere dárselas de crítico y dice eso. O sea, es que. ¿Quién le dice lo que es cine y lo que no es cine? O sea, cada uno da su opinión. Su criterio. Cada uno da su opinión. A mí me puede gustar una película o no, pero decir no es cine, no sé. Me parece. Tú puedes expresar una opinión de la forma más. Es decir, de una forma más fuerte o más débil, pero realmente está dando su opinión. Está diciendo que a él no le parece cine. Hombre, pero si dices que no es cine, tendrías que dar unas razones de por qué es cine y qué no es cine. Esto es, no. Espero que nadie lo escuche como el Masanet, este de blog de cine. Que es un flipado el tío y quiere quedar más de. Es que. Sé mucho de cine y tal. Sí, es una. O sea, es decir, si tenemos la crítica al lado. O sea, si hay opiniones enfrentadas, pero mucha gente dice que es buena película, que a ti no te guste, es una cosa. Y que luego vayas con tus cojones y digas, no, que no os tienen ni de cerca, pues, tío, ponte gafas y míralo de lejos. A ver, tío. Pero tú puedes decir, esta película es muy mala, o puedes decir, esta película no es cine. Y estás reflejando lo mismo, ¿sabes? No significa. Porque lo segundo es ofensivo, Julio. Pero hay maneras y maneras de decir las cosas. Y yo creo que lo que Alejandro quiere decir es que hay críticas diferentes unas de las otras. Y luego están los críticos de cine que van de categóricos. Claro. Aparte, ese es el problema. Que no puedes decir, esto es tal porque lo digo yo. Y porque tienes una legión de seguidores que te están alabando todo el rato hasta que llega uno y dice, pues a mí esta película me pareció todo lo contrario. Es que, y parece que te fusilan, tío. Es que yo estoy contigo. A ver, tú puedes decir no es cine ni de lejos, pero en esa crítica debes argumentar que es para ti cine y que es no, y que no es cine. Y vamos, igual no tienen esa legión de fans, pero tienen a Alex, claro, que las lee. O eres crítico o vas de sobrado. Son palabras, puedes expresar las cosas como quieras expresarlas. Adrián, yo creo que no hay que tomárselo tan a la tremenda como estáis tomándolas vosotros. Alex, ¿qué? No eres persona ni de lejos. Vale. Vale, y dices que mis palabras no importan. Claro que importan. Vale, ¿qué quieres que te diga? Puedes insultarme así, pero no. Es decir, no vas a conseguir nada. No voy a. No sé, no entiendo lo que quieres decir. Tenemos un par de comentarios. Davenger87 pregunta: ¿Jerry Maguire no entraría en este especial? Jerry Maguire sí podría entrar en el especial. ¡Maguire! Además, hay otra película basada en un hecho real en la que todo un equipo universitario murió en un accidente aéreo. La película se llama We Are Marshall. Bueno, y hay otra también que sobreviven. Era un equipo de fútbol americano, ¿no? La de Viven. Sí. No la vi. Pero era equipo de fútbol americano, no si mal no recuerdo. Yo creo que sí, pero bueno, no tenía nada de fútbol americano, la película en sí. Y tenemos otro comentario de Exodus que dice: al final no vais a hablar de Ace Ventura, Detective de Mascotas, y de Equipo a la Fuerza, protagonizada por Keanu Reeves. Keanu Reeves es una pastelada, pero una pastelada, tío. Buah. Es Matrix. Teníamos que escoger algunas y escogimos las peores, está claro. No, yo creo que una peli de Keanu Reeves de... así, en plan, de fútbol americano, en plan Matrix, tenía que molar, tío. Postureo. Wow. Bueno, como siempre, vamos pillados de tiempo. No lo parece, pero no, lo que pagamos. Lo que pasa es que digo, vamos sobre temas que no tienen nada que ver con el tema principal. Julia, acabando el tema. Ya terminé, no tengo nada más. Ah, entonces no vamos tan pillados. Pues nada, vamos a hablar de la siguiente. Todavía te quiero. De mi garganta se agarra el duende que vive en la hoguera, que brilla frente a mi cara. De pronto caigo en la cuenta, todas las fotos son falsas. Sabes, yo te recuerdo, eras bastante más guapa. Una rutina que pincha, la flor más bella del día. Al fin y al cabo, rutina. Canta, planta quemada, canta. Baila el gas entre la llama. Canta, que Yanji da palmas. No importa perder la calma. No importa. Vamos a hablar ahora de una película muy reciente, que es The Blind Side, que se estrenó el año pasado y me toca a mí. Sí. Pero antes quiero recordaros que podéis participar en el número de teléfono 981-1670-00, extensión 2232. Bueno, The Blind Side es la adaptación de la novela de Michael Lewis, dirigida y guionizada por John Lee Hancock. Narra la historia real de Michael Oher, más bien, gracias a mi pronunciación horrible. Un chico afroamericano de 23 años que llegara a jugar al fútbol americano, este chico, hablando un poco de la historia, no es una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta su estatura de 1,93 y sus 141 kilos. Lo que sí es sorprendente es que consiguiera llegar a donde está siendo analfabeto, incapaz de expresarse correctamente y con un déficit de habilidad social más que tangible. Su padre, un ex convicto que nunca lo cuidó ni a él ni a sus 11 hermanos, y que tuvo un final trágico porque murió asesinado a tiros y arrojado por un puente. Y por otro lado tenemos a la madre, una junkie adicta al crack que tenía como única meta en la vida seguir drogándose. Esta película me recuerda a la Precious. Es todo muy mal, está mal, ¿sabes? Pues no tiene nada que ver, pues no tiene nada que ver. Y además esta es buena. Es contexto nada más. Sí, básicamente. Entonces es un libro. Yo no te eché hace una hora de este estudio porque sigues aquí. Tenía que haberlo soltado, tío. Ya lo soltaste. Bueno, la infancia de Michael Oher fue un constante dar tumbos por diversas instituciones educativas públicas a cuyas clases prácticamente ni asistía, y digamos que en sus primeros 9 años de escolarización pasó por hasta 11 colegios completamente diferentes. A los 10 años ni siquiera pisó un aula durante más de año y medio. No desarrolló ningún tipo de habilidades sociales de ningún tipo, y Oher prácticamente no hablaba y desconocía el significado de la mayoría de palabras que el resto de gente utilizaba pues en un contexto habitual, como podríamos ser nosotros o hablando normal. En el año 2002, el padre de un amigo inscribió al chico en Breakers High School, pronunciando guay, no como Alex. Una escuela privada, bueno, creo, no sé, igual ahora Julia me da un castañazo y me dice que no se pronuncia así. Bueno, una escuela privada cristiana ubicada en Memphis. Tenía 16 años en aquel entonces y su expediente académico arrojaba una nota media de, ojo al dato, 0,6. Y su coeficiente de inteligencia de 80, muy por debajo de lo normal. Además, ya medía casi 1,9 metros y pesaba 156 kilos. Así que era un chaval que desde luego no pasaba desapercibido. Sean Tuohy, o Tuohy, no sé cómo se pronuncia exactamente, padre de los alumnos de la escuela, padre de dos alumnos de la escuela y propietario de una cadena de restaurantes, había visto a Oher deambulando por la institución. Era imposible no fijarse en él, como hablamos antes, porque era enorme y siempre llevaba la misma ropa, una camiseta muy grande y unos vaqueros cortos que le dejaban las pantorrillas al descubierto. Un día le preguntó si había, bueno, el chico esto, Sean, le preguntó si había comido, y tras encajar una respuesta titubeante, decidió abrir una cuenta en la cafetería de comer leje para que pudiera comer pagándoselo él. En principio no iba a ser más, la ayuda iba a quedar ahí, hasta que entra en escena la esposa de este hombre. Le vio por primera vez bajando de un autobús el día de Acción de Gracias, que ya sabéis que en Estados Unidos el día de Acción de Gracias pues es un día muy importante a nivel nacional, que estaba nevando y llevaba la misma ropa de siempre, es decir, estaba nevando y llevaba las pantorrillas al aire. Básicamente esto acabó en que la familia acabó acogiéndole tras conocer su caso y bueno, el chico se, digamos que dio un golpe de 180 grados a su vida y pudo seguir adelante. Con esta premisa que os comentaba de la vida de Oher, The Blind Side nos cuenta la historia de este chaval y las peripecias que la familia de acogida, que no solo le ayudó a salir de la miseria, sino que básicamente llegó a ser su propio hijo. Sandra Bullock, que interpreta a la mujer de familia, Quinton Garrow debuta por primera vez en el cine interpretando al propio Oher. Y se dio una cosa que a mí me parece súper curiosa, y es que Sandra Bullock recibió ese año el Oscar a Mejor Actriz por el papel protagonista en Blindside, y el Razzie a la Peor Actriz Protagonista por Loca Obsesión. Y además lo fue a recoger, y fue un acto bastante sonado el año pasado que a mí me resultó bastante, bastante gracioso. ¿Por qué me miras así, de esa manera tan inquisitiva, Antonio? No, iba a decir dos cosas sobre la película. La primera te iba a decir, o sea, esta era la selección de películas que no va de autosuperación. Pero ya vemos que aquí ya viene una y vendrá más. Y la segunda es, no puedo con Sandra Bullock. O sea, me parece patética. Todas las películas que veo de ellas no las soporto, tío. ¿Pero has visto la película? Sí, sí. No la soporto. O sea, es que, no sé, yo creo que es que la tengo encasillada yo o algo. Y ¿con esa gente especial o algo así? No, o sea, de hecho no hace mucho vi una película de ella, una comedia romántica en la que es jefa. Es como trabaja en una editorial y es la jefa de un tipo. Ella es canadiense, la van a extraditar a Canadá. ¿Sí? Y llega a un acuerdo con su lacayo, porque lo usa como lacayo, para casarse con él y que no la extraditen. Y bueno, se acaban enamorando y todo esto, y al final acaban juntos, como cualquier comedia romántica. Al final surge el amor de verdad. Y bueno, ahí me pareció simpática, pero es que era una comedia romántica y... Pero es que la veo siempre en ese papel, no sé, o sea, la veo encasillada ahí y no sé, no la doy desasociado yo, en serio. No puedo con ella, no sé, ¿es un problema mío o...? Yo tengo, bueno, no sé, ves que Sandra Bullock siempre me ha... Es un poco raro, pero en los últimos años la he conseguido apreciar, no sé, y la verdad es que... Bueno, como comento aquí, yo creo que Sandra Bullock se merece el premio en este caso, que creo que la película es capa- en la película ella es capaz de transmitir una increíble complicidad entre los propios protagonistas y muestra una capacidad luchadora impresionante, metiéndose en los barrios bajos, rodeado de gente con armas, y va adelante con lo que pilla. Es decir, demuestra, interpreta muy bien el papel de la verdadera madre de Oer, que es una señora tremendamente emprendedora. No sé. Y luchadora, sobre yo todo. Yo te digo, yo es que la tengo ahí encasillada y no, a mí no me gustó realmente, pero bueno. Yo tampoco soy un entendido de esto y no digo que lo haga mal, simplemente no me ha gustado y la tengo ahí encasillada y ya está. De hecho, ahora les estaba viendo imágenes de ellas en Google y en una de ellas salió al lado de Matt Damon y eran tal para cual casi. Sí, los dos eran igual de expresivos. Bueno, hay una clara evolución del personaje y no se limita a darle al flash forward para encajarnos con calzador en una historia que de narrarse de otra manera y no disponer de una calidad interpretativa como la de que es para mí en esta película, tendría un toque más fantástico y sería un poco menos creíble y yo creo que perdería la fuerza que tiene. A ver, Alex, ¿qué carajo quiere? Hay un comentario en el foro que dice Avenger que está de acuerdo con Antonio, que tampoco la soporta. Y hay otro que tergiversa la verdad, que dices, a Antonio no le gustó y pones una foto de Sandra Bullock en plan dudando de mi sexualidad o algo así, no sé. No, simplemente aún. Y además, claro, sabe, digo que no la soporto como actriz. Vale. Y aparte, la cara que tiene ahí parece. Es una mezcla entre Michael Jackson y Sandra Bullock. O sea, pusiste la foto porque enseña cacha y está bastante bien, pero la cara, o sea, es que no sé. Le sale horrible en esa foto. Oye, la quito si quieres, no pasa nada. No sé, pero no sé qué vi en esa frase. Me aburro. Es desacreditarme porque me aburro, te dije lo del crítico de antes. Que me aburro, que al cual le sigues como la callo, ¿no? Que me estoy aburriendo y por eso pongo la foto ahí. ¿Qué más da? Si quieres la quito, si os molesta tanto. A mí es no, que gente. A mí lo que me encanta es que te aburras, tío. Sí. Pasas por el foro a ver la foto. ¿Por qué no te pasas por el forro tú y dejas de molestar? Bueno, también es bastante destacable cómo se muestra la relación de Oer con su propia madre, la de verdad, la biológica. Una Victor Krah, como comenté antes, sin ningún tipo de interés por la vida más que ni siquiera por la de sus hijos, de las cuales no tiene seguro ni en qué caso algunos son los padres de muchos de ellos. En definitiva, y para finiquitar un poco con el tema, yo creo que es una película notable. Aunque el fútbol americano en este caso queda un poco en segundo plano, pese a que es, digamos, la meta de autosuperación del tipiño este, pues tampoco es el eje central de la película y poco se ven al principio unas cuantas escenas. Y yo creo que es una película que debería estar en la filmografía de los aficionados al deporte y sobre todo yo la considero una buena película y por eso la recomiendo. Que por cierto, antes no dimos notas. Ya, estaba pensando yo lo mismo. Yo ¿qué nota le daríais al último Boy Scout así rápidamente? Y como que no quiero la cosa. Un 2. Un 2. Un 2, muy bien. Alex, un 2. ¿Tú, Julia? Conste que no lo vi. ¿Tú, Antonio? Un 6. Un 6 también. Yo no me acuerdo qué nota le di en film. Un 6, creo. Puntúa a John McClane y listo. A John McClane, un 12. Pues ya está. ¡Ah! Te gané. Y bueno, yo le voy a dar a Blindside porque realmente me llegó un 8. Yo le doy un 7,5. Un 7. Yo no la he visto, así pero, que... Pero puedes darle igual. No la has visto, entonces eras un 2, ¿no? Sí, un 2. Un 2. Tu media es 2, Alex. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Porque es que Alex da notas acordes un número de neuronas. Vamos a hablar de otra cosa porque Alex se aburre. Entonces, casi mejor cambiar de tema. Pues sí. Puede que fuera un flechazo de amor, o solo fue que iba de pastilla, pero desde que te moviste para mí, no sales de mi cabeza campanilla. Una vez colgado, colgado, colgado. Y también puede que algo exagere, pero creo que mentiría si dijeras que un sentimiento extraña no te dejé. Pienso mucho en todos los gestos, mira estos, que esa noche me fuiste a regalar. Entonces, al final, ¿en tu casa o en el coche? Mejor en el coche, ¿no? Pero no será más cómodo en tu casa. Da igual, podemos hacerlo en cualquier parte. ¿Y la llevas preparada? Nunca salgo de casa sin ella. Quack FM 103.4. Póntela. Pónsela. Estamos de vuelta y tenemos al otro lado de la línea a David, si Alex no la ha pifiado. Hola, David. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. Bravo, Alex, cada día mejoras, poco más. ¿Qué tal? Bueno, aquí estudiando Derecho de Sucesiones. Ah, y... pues qué putada. Bueno, prefiero estudiar eso que ver la película de Turist, así que en fin. ¿Qué quieres, imitar a Gervais? Bueno, en fin, os tengo que hablar de una película, ¿no? De los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí, que suena bastante guay, pero seguro sí, pero que al no. Al final todo decepciona. Bueno, debo decir que cualquier parecido con la Super Bowl o con el fútbol americano es mera casualidad en esa película. O sea, gran selección. Sí, sí, la selección cojonuda está buscando. A veces aparece un momento un balón de rugby. Eso nada más, es lo único que hay. Y no era un huevo de avestruz ni nada, ¿no? De todas maneras, hombre, yo me fío de mi director. Yo sé que él tiene buena fe, que no lo hizo a mala intención. Porque, bueno, supuestamente esa película lo que pretende hacernos entender, aunque al final no lo consiga, es que, bueno, los cuatro soldados protagonistas eran miembros de un equipo de fútbol, eran gente muy unida, eran amigos, y cuando uno de ellos se alista, cuando se alista el líder, pues de alguna manera empuja a los demás a alistarse, ¿no? Lo que pasa es que la película, esa relación entre el fútbol y vamos a ir a luchar a la guerra, pues no la establece muy bien, la verdad. Ya os digo, es que apenas la menciona, de hecho, o sea, es puramente anecdótico, es más bien una película bélica que otra cosa. Y bueno, debo decir, como ya sabéis que yo resumo muy bien las cosas, que la película es una puta mierda. tiene un tufillo a telefilm que yo no soporto. No lo soporto, o sea, de hecho, no sé si sabéis que a veces hay composiciones musicales que se repiten mucho, muchas películas que deben ser universales o algo así, y los musicales que aparecen en multitud de estas películas que ponen después de comer en Antena 3, ¿sabéis? Sí. Sí. Pues aparecen en esa película también, esos hilos musicales que carecen de personalidad. Brutal. Bueno, es una película que además es muy tonta y muy absurda. Vamos a ver, la historia... más o menos ya os la conté antes, pues es la historia de cuatro soldados, cuatro amigos, uno de ellos muere además de una manera bastante desagradable, y entonces, bueno, en base a esa muerte, pues el ejército les da un permiso de 48 horas para que puedan enterrar a este soldado y para que puedan, pues, de alguna manera estar con sus familiares, ¿no? ¿Qué pasa? Que, hombre, hay cosas bastante absurdas. Yo, la primera que llamó la atención, y además me llamó la atención, pues, casi como toque cómico, es que, bueno, el soldado este, el que primero murió por el efecto de un lanzacohetes. O sea, un lanzacohetes le dio de pleno. Entonces, claro, cuando el lanzacohetes le da y explota, tú piensas, joder, este tío no debe quedar absolutamente nada, está volatilizado. Entonces, cuando va su compañero a ver lo que ha quedado, ves el cadáver, pues perfecto, y con un charquito de sangre al lado, nada más. Eso es porque estaba acostumbrado a recibir balones. Sí. Lo cogió con la mano. No, igual murió del susto de la explosión o algo así, no entiendo. Sí, el susto, pero, le reventó el bate. Tened en cuenta eso, que el cadáver estaba en perfecto estado. Entonces, al final, en la película, digamos que los tres coleguillas van a una fiesta con sus antiguos compañeros de equipo. Entonces, pues uno de ellos, pues digamos que está un poco bebido, y echan cara a estos soldados, pues que la guerra de Irak es una inutilidad, que no tiene sentido, que luchan por una causa perdida. Entonces, claro, hay un amago de hostias ahí, ¿no? Entonces, nada, al final se separan y tal, la cosa se tranquiliza, pasan un par de horas, y uno de estos, la persona esta que instigó la rebeldía, se encuentra con un soldado, con Manny, y le dice: oye, Manny, tío, lo siento, siento haber dicho lo de antes. Entonces Manny le hace una llave de militar, así un CQC, lo agarra, y le dice: oye, tío, ¿no sabes lo que es ver cómo tu amigo ha sido despedazado por un lanzacohetes? ¿No sabes lo que es ver sus trozos esparcidos por el suelo? ¿Cómo huele a hamburguesa quemada? ¿Y cómo huele a mierda? Porque cuando te revienta un cohete, te explotan los intestinos. Y yo dije: joder, pero nada de lo que estás diciendo aparece en la película. O sea, ese cadáver está mejor que yo sé que yo estoy vivo. O sea, ¿veis? Son cosas que tú las piensas y dices: pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? No, ah. Después, ¿esta película de qué año es? Del 2000, desde 2000 y mucho. 2005, 2006, creo. No estoy seguro, la verdad. Del 2000, creo. Pero es atemporal, es una obra maestra. Luego también es una película de culto, ¿no? Sí. Fútbol no lo habría hecho mejor. Luego también hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que en Estados Unidos, cuando alguien muere, hacen una fiesta. Es una costumbre que tienen allí. O sea, tú ves la típica escena en un hay sofá, catering. La gente está, ves, pues la madre, el padre, el marido o el hijo llorando, desconsolados, pero luego ves a toda la amalgama de gente comiendo y bebiendo y divirtiéndose. Vamos, es la costumbre de ir a gorronear a casa de la viuda. Entonces, bueno, esto pasó cuando murió, pues, el soldado que murió por ese lanzacohetes, que no lo mató realmente, simplemente le provocó un síncope. Pero 48 horas después, y aquí está, no sé, la tragedia máxima, muere otro de estos coleguillas soldados. Y el tío muere porque la guerra le ha afectado, no puede volver a la guerra porque le da miedo, porque ha visto demasiada violencia, tiene la llamada neurosis de guerra. Entonces el tío se sacrifica, ¿cómo? Pues obligando a la policía a pegarle un tiro, vamos. Digamos que coge un arma, se enfrenta a la policía le vuela el culo. Entonces, en menos de 48 horas muere otra persona, y dos horas después sus colegas están con cervezas diciendo: oye, ha muerto Manny, pero vamos a celebrarlo, joder, ¿qué es lo que ría? No nos pongamos tristes. Entonces se parecen celebrando otra vez, con ese margen de tiempo tan reducido. Hombre, no sé, una de dos: o tienes una sangre fría de cojones, o es que el guionista es gilipollas. Yo más bien creo que es lo segundo. Después, hay otra cosa que yo detesto de esta película, y creo que es su grandísimo horror, y es que, ya sabéis, ya todos sabemos que la guerra es mala, no hace falta que venga nadie a decírnoslo. Pero es que hay veces en las cuales los personajes sueltan discursos sin venir a cuento de nada, discursos antibélicos. O sea, quiero decir, tú a lo mejor estás dándole de comer al periquito y te pones la mano en el pecho y sueltas un discurso sobre lo mala que es la guerra, sin venir a cuento de nadie. O sea, nadie te ha preguntado por eso, ¿no? Entonces ves que hay escenas en las cuales, pues a lo mejor, no sé, están dialogando, comiendo, o yo qué sé, o mirando la tele, y de repente te suelta un discurso antibélico para que el espectador sepa que la guerra es mala, porque claro, por defecto no lo sabemos los seres humanos normales y racionales. O sea, son cosas absurdas, es decir, es algo, no sé, demasiado acelerado. Yo creo que hay unas formas más tácitas de demostrar que la guerra es mala o es nociva, o no sé, es decir, no tiene mucho sentido, la verdad. El único punto positivo que yo le veo a esta película, bueno, el único punto positivo es quizás la relación, que bueno, ahora voy a contar otra cosa, es la relación que hay entre la viuda del primer soldado muerto y uno de los soldados coleguillas que quedó impedido, digamos que perdió una pierna y un brazo, y digamos que esa relación entre ellos dos, como pues la mujer pues se enamora de él, acepta su condición física pues un tanto, como decirlo, negativa, pero al final el amor triunfa, ¿no? Qué bonito. Y debo decir, como dato anecdótico, que uno de los protagonistas, en concreto este soldado dañado por los efectos de la guerra, es realmente un soldado, es decir, y un soldado impedido, o sea, que era realmente un soldado que alguien le ofreció aparecer en la película. Eso demuestra, os podéis hacer una idea de su nivel interpretativo, que es un poco mejor que el de Matt Damon, todo se ha dicho. Así que, en fin, es una película mediocre, es una película que además, no sé, ya sabemos que la guerra es mala, ya sabemos que la guerra provoca heridas no solo físicas, sino también mentales, y también sabemos, y aunque la película pretenda demostrarnos lo contrario, que un lanzacohetes te despedaza, coño. Eso también lo sabemos. No sé, en serio, no la veáis, de verdad, no la veáis. Ni como película bélica, ni como película de fútbol americano, porque como película de fútbol americano, ya os digo, solo aparece un balón y ya está. Así que nada, poco más tengo que decir, ya he dicho bastante de esta película. Creo que ha sido, creo que he sido la primera persona en España que ha hecho una crítica sobre ella. Bueno. Yo creo que Alejandro debería pedirle perdón a David por haberle hecho ver ese puto bodrio, tío. Nada, yo iba a decirte que aunque te parezca mentira, a pesar de que tiene un 3 y algo de media en Film Affinity, hay gente que le puso un 10, tío. Bueno, pero nadie tiene un 8, o sea, no tiene ningún 8 ni ningún 9, pero tiene 10. Ese fue el tío del país de antes, que leyó Sinja. No, ese fue director de la película, seguro. No sé. Es de 2008. Es una película. Yo pensé que cuando ibas a decir lo único bueno que tiene la película es que se termina. Pensé que ibas a decir. David, yo ya antes de que lo dijera Julio lo iba a hacer. Mira, perdona, porque no comprobé el bodrio que era antes de. Pero Alejandro, tú, a ver, ¿qué hiciste para llegar a la conclusión de que tenía relación con el fútbol americano? ¿Te lo dijo alguien? ¿Quién fue el hijo de puta que te lo dijo? La sinopsis de Film Affinity, ¿no? No, puedo desvelar mis fuentes, David. Parece bien. Pero perdona, porque entre esto y el musical, no sé cómo no me odias. Bueno, yo siempre digo que para apreciar lo bueno, también hay que apreciar la mierda. Vale, pero lo siento, ¿vale? No te perdón, no pasa nada. Entonces, solo por curiosidad, ¿qué nota le darías? Un 2. Bueno, pues yo sinceramente tengo que decir que también un 2. Y creo que debe ser una de las notas más bajas que le voy a dar a una película en Film Affinity. Y los demás supongo que por fortuna no lo habrán visto. No. Yo le doy un Matt Damon point. Deberíamos empezar a puntuar así. Pues en fin, nada más. No sé de qué habéis sabido hasta ahora, no he escuchado el programa. Haces habéis bien. Hablado de un domingo cualquiera, por ejemplo. Ya no, va ahora. Ah, va ahora. Esa peli sí que es buena, carajo. O me calla. Joder. Eso, alguien que piensa no me ha gustado nada, tío. ¿Eh? ¿No te ha gustado nada, tío? No, nada. Joder. Bueno, es Oliver Stone. No, sí, es Oliver Stone, el director, ¿no? Sí. Ah, vale, bueno. Es un poco peculiar ese hombre. Bueno, David, pues muchas gracias y perdón una vez más. Y no. Nos vemos pronto, espero. No os preocupéis, ya estoy allí el próximo fin de. Perfecto. Hasta luego, David. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Chao. Ahora con algo que no es una película, son dos series que voy a recomendar rápidamente porque como siempre vamos pilladísimos de tiempo. La primera es Friday Night Lights, serie de televisión estrenada en 2006 y adaptación de la película del mismo nombre de 2004, basada a su vez en la novela homónima ganadora del Pulitzer de H.G. Basinger. La serie cuenta la historia de los Panthers, un equipo de instituto en un pequeño pueblo de Texas, Dillon. La historia empieza con la llegada del nuevo entrenador Taylor, cuyo sueño ha sido siempre entrenar a un equipo universitario y que se ve relativamente frustrado teniendo que entrenar solamente a un equipo de instituto. Taylor es un gran entrenador, un gran hombre y un gran padre de familia, pero no solo debe preocuparse de entrenar a su equipo, de cuidar a su familia y demás, bueno, y de ganar partidos, sino que con cada victoria o derrota su puesto y reputación están en peligro en un pueblo donde el fútbol americano es más importante que cualquier otra cosa. Aunque el protagonista es el entrenador, más o menos, Friday Night Lights nos cuenta con cada episodio cómo transcurre la vida de varios de los jugadores del equipo de los Panthers y miembros cercanos a ellos. Adolescentes ensalzados por la fama que el pueblo les da, Por lo que ya comenté antes de que para las personas de Dillon el fútbol es lo más importante, pero hasta un punto de fanatismo, de que tratan a chavales de instituto de 16 años como si fueran, ¿sabes?, artistas de la NFL, bueno, jugadores de la NFL. Es que son chavales de instituto muy fuertotes y muy anabolizados. Vamos, un poco anabolizados sí que están. La serie empieza narrándonos la tragedia de Jason Street, quarterback titular del equipo, que sufre un terrible accidente durante uno de los partidos, quedando paralítico. Es un golpe impresionante tanto para el equipo como para el pueblo, y la primera temporada de la serie nos mostrará cómo afecta esto a los más cercanos a Jason, sus mejores amigos, su novia, familiares y, por supuesto, la parte que le toca al entrenador Taylor, que básicamente confiaba en la estrella del equipo, que era él. Y no se centran en la estrella tampoco. ¿En qué estrella? La que quedó paralítica. Sí, bueno, se sabe cómo evoluciona y demás. Ah, vale, es que no sé. Me parecía curioso de que se centren en el dolor del resto, pero el que realmente está jodido yo creo que es el paralítico. Bueno, sí, pero también lo tratan, pero vamos que... Vale, vale. Es una serie que actualmente emite su quinta y última temporada a falta de un episodio para finalizar, que saldrá este jueves. El fútbol americano es el pilar de esta serie, mostrando el proceso de entrenamiento para cada partido durante la temporada, en la que la meta de los Panthers es llegar al campeonato estatal. La historia se complica poco a poco y las historias se van entrelazando y aparecen nuevos personajes, mientras que los más veteranos seguirán luchando por alcanzar sus sueños, aunque pasarán a un segundo plano según va avanzando la... Bueno, se acaba el instituto, no es como Smallville, que dura 10 años. O como los Simpsons. O como los Simpsons, exactamente. Además, aunque podría hablar de muchos personajes, pues por falta de tiempo voy a centrarme en el que a mí más me gusta, y es Matt Saracen, el que será el sustituto de Jason Street como quarterback titular y que deberá lidiar con la presión de sustituir a uno de los mejores quarterbacks de la historia de los Panthers. Como comentaba antes, básicamente la estrategia se centraba en el chico que sufrió el accidente y quedó paralítico. Una misión para la que Saracen no está preparado... a medias, pero nunca se rendirá y, aunque todo indique lo peor, seguirá luchando por ello. Además, es uno de los personajes que más se hace querer, cuidando de... También lo venden así, ¿no? Porque tiene que cuidar de su abuela enferma de Alzheimer, mientras que su padre está en Irak en primera línea de batalla, y por si esto fuera poco, abandonado por su madre. Luchará con problemas de adulto, siendo solo un adolescente, y será su actitud de buenazo la que acabe causándole problemas, entre comillas. Hablando de Blue Mountain State, es una serie cachonda que nos muestra el mejor lado del fútbol americano: las fiestas, los excesos, las noches de drogas y borracheras, lejos de los jugadores, en la Universidad Blue Mountain. La serie nos cuenta la vida de Alex Moran, que llega a la universidad con un único propósito: desfasar hasta más no poder. Es el quarterback suplente de las Cabras, el equipo de BMS, y no quiere ser titular. A diferencia de sus compañeros de equipo, él no sueña ni aspira a llegar a la NFL, sino que pretende pasarse 4 grandes años de universidad, de fiesta, desfase, y, como él mismo dice, asume su destino de ser profesor de educación física en un instituto como lo es su padre. Le canta la mediocridad, podría decirse. La serie es una mezcla entre Animal Party y American Pie, donde el fútbol es el centro más o menos de todo, aunque se centra sobre también casi todo en lo que es la parte de las fiestas y de las titis. ¿Cómo me mola eso? El fútbol es el centro de todo, pero se centra casi todo. A ver, es que todo va alrededor del fútbol, pero sobre todo centrándose en la parte de las fiestas de los jugadores, que se pegan los jugadores del equipo. Bien, bien, bien. Bueno, las drogas, el alcohol, las fiestas, está a la orden del día. Podemos destacar a un par de personajes protagonistas claros, que son Alex Moran, como ya comenté antes, del que ya hablamos, Chad, capitán del equipo, que hace cualquier cosa por él, incluso las estupideces más grandes, como comerse testículos de cabra para inspirar fuerzas al resto del equipo. Qué grande, eso me recuerda a Apocalipto. Apocalipto, bueno, más bien testículos de cabrón, porque las cabras no los tienen. Tiene una tendencia homosexual que disimula con ciertos remalazos de virilidad, aunque es el primero en acostarse con mujeres, cosa que no se deja del todo claro. Su amigo, un chico de color que lo acompaña a todas partes y que es un poco lameculos, alimenta estas sospechas de homosexualismo. Sammy, mejor amigo de Alex Moran, es nulo en los deportes, pero quiere formar parte de todo esto, así que se convierte en la mascota del equipo tras un acto de terrorismo al que ocupaba el traje de cabra. Es un desquiciado que hace cualquier cosa por tener sexo con señoritas. No importa que eso implique algo rastrero, humillante tanto para él como para el resto, y de dudosa moralidad. No obstante, haría cualquier cosa por su mejor amigo Alex, aunque de vez en cuando se encargue de darle alguna que otra lección de humildad. Habría más personajes, pero en definitiva es una serie bastante interesante, sobre todo a los que se suscriben al humor de películas estilo American Pie y con bastante contenido de fútbol americano por detrás. Alex. Antes de pasar a la última película de hoy, dice Superdemos en el foro: ya aviso, en tiempos estuve muy enganchado al fútbol americano. Traducido, a ver de qué habláis, porque hay cintas realmente muy buenas sobre esta temática. No te preocupes, que no hablamos de esas. Si tuviese que quedarme con dos, sería en Rudy y un domingo cualquiera. Ni caso Antonio, menos mal que no soy el único al que le gusta esta película, porque cuando hablé contigo pensé que era mala y yo había entendido mal todo. Y también hay que comentar que se han hecho auténticos bodrios. Con este tema no hay término medio. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy yo el que entiende mal todo? Eso parece. Ya van tres opiniones y las tres positivas, menos la tuya. Pero pasaremos a hablar de ello en breves. Tú mismo has dicho, son opiniones. Bueno, pues como comentábamos, queda tan solo una película de este especial de fútbol americano. Y ya hemos adelantado que es un domingo cualquiera. Que bueno, yo después de haberla visto, creo que clavaron el título, porque se me quedó la misma sensación que se me queda al ver una película de las 4 de la tarde un domingo cualquiera. Buah, eso es... Pero, no, ¿de verdad? Sí. Sí, de verdad, o sea, es que no me ha gustado la película, punto, tío. No sé, o sea, no sé por qué la alabáis tanto, en serio. Bueno, voy a explicar así un poquito director, reparto y tal, y luego ya nos ponemos a hablar de la película. El director es Oliver Stone, como ya adelantó David antes en la llamada. Personalmente me gustaron más películas de las que hablamos aquí de este mismo director, como Platoon o Nacido el 4 de Julio. La protagonizan Al Pacino, Cameron Díaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx y también aparece por ahí Charlton Heston. Incluso hay unos papeles residuales, bueno, residuales por llamarlo de alguna forma, para el Dr. Cox de Scraps, que hace de periodista loco de la cabeza, y vamos. Y el grande Shark. Que estos dos no les conozco el nombre y no me molesté en buscarlo. Así todo Dios lo asocia al Dr. Cox y a Shark. Shark, que hace de médico, que básicamente médico con pocos escrúpulos, podemos decir. La película se centra en un equipo, los Miami Sharks, que bueno, años atrás habían ganado el campeonato varias veces. Pero tras la lesión de su quarterback titular y su quarterback reserva, quarterback, digamos, o mariscal de campo, traducido aquí, ¿no? Algo así. Tienen que lidiar con una mala racha, porque aparte, claro, se te lesiona, queremos, el quarterback más o menos es la pieza angular de casi todo equipo de fútbol americano. Yo sin entender mucho, creo que es así. De hecho, es el único que puede recibir órdenes del entrenador. Vale, bueno, pues eso, que se lesionan el quarterback titular y el reserva y sale el tercer quarterback, que es Jamie Foxx, un hombre de color, para el que no conozca a Jamie Foxx, que va a tener que autosuperarse. Aquí viene el tema que yo te decía. Porque es un tío totalmente analfabeto y que realmente no se sabe las jugadas e intenta hacer un poco la guerra por su cuenta. Un poco más profundizando sobre la trama, pues habrá altibajos durante la temporada y tal, que comentaré más a fondo después. Pero vamos, que todo acaba muy bonito, muy feliz, e incluso hay cierto momento en el que parece que puede haber un gran peso, digamos, un acontecimiento bastante trágico dentro de la película y se resuelve de una forma, digamos, un poco cómica. No sé, no me ha gustado tampoco esa parte. Luego, decir que el papel de Cameron Díaz como Cristina Pagniacci, como es la propietaria de este equipo, y la tía va un poco de, digamos, propietaria malote, cacique, no me ha pegado para nada, o sea, no, ni me ha convencido, ni... no sé, no la veo en ese papel y para mí no lo hace bien. No sé vosotros si tenéis algo que opinar sobre Cameron Díaz en esta película. En general sobre Cameron Díaz, así como a ti te pasa con Sandra Bullock, yo no aguanto esta tía, no la aguanto. Me produce... urticaria. Por poner un ejemplo. Me produce úlcera, que es más hardcore. Pues a mí justo me pasa la contraria, es una de las pocas actrices así de estas medio tontas que soporto. Medio papeles medio tontos muchas veces y cosas así. Y en esta película, por ejemplo, me gusta bastante su papel. No es de las que más podría rajar yo, la verdad, Cameron Díaz. Bueno, no sé, pues, yo para mí le quiero... Cameron Díaz no tiene tantos papeles de tonto. De todas maneras, es que ya la última fue The Box, que me pareció cancerígena. Pero la viste después de hablar yo, de decirte que no la vieras. Sí. Vale. O tres veces me creerás entonces. Sí. Es que justo vi una película suya esta, bueno, en la que participa este fin de semana y también me pareció bastante... ¿Cuál? Muy bien, cosas que diría solo con mirarla o algo así. Y hace de ciega y lo hace bastante bien también. No sé, no es una actriz que... No, sí. Que me parezca mal. Yo no digo... eso es Alejandro, el que decía del tal de Sandra Bullock. Yo no es que tenga nada con Cameron Díaz. Simplemente aquí va de copropietaria chunga de que... le mueve solo el interés económico. Y nada, para mí su historia no es creíble. Aparte, en el último partido tiene un acercamiento justo en el momento álgido del encuentro, que, ¿sabes? Yo es el momento que menos elegiría para una carga, digamos, tan dramática. No sé, me parece absurdo. Avenger está de acuerdo con vosotros, no le gusta Cameron Díaz. Yo también estoy de acuerdo con Antonio, con Avenger no está exagerado el... No le pega el papel. Y es que el momento en el que pide perdón por su comportamiento a cierto personaje, o sea, es que meterlo ahí me parece. No sé, a mí me parece que va con cazador. Sí. Bueno, decir que tiene una anécdota simpática Cameron Díaz cuando baja a los vestuarios y entonces tú ves en un primer plano el negraco que la saluda con su cimbel al aire allí, tío. ¿Sabes qué? Dices, joder, Cameron Díaz hablando con trípodes, tío, ¿sabes? Es que no se cortan ni un pelo en esta película. Y Cameron Díaz encantada. Sí, sí, a ella se le ve que le gusta. Incluso el Jamie Foxx le entra, le dice, oye, ¿qué me pones? Y ella, es que no salgo con jugadores, con cara de malota. No sé, me pareció tan... Parecía una peli cómica en esas escenas, en vez de, no sé, y no me gusta. Lo que menos me ha gustado de la película, con diferencia, y a Alex me parece que es lo que más, el montaje. O sea, me parece un montaje nefasto. Y de hecho estaba hablando, Alex me comentó que había alguien que comentaba en las críticas de Film Affinity que en plan 3.400 planos en 2,4 horas. Es que llegó a marearme esta película, o sea... No sé, demasiados planos. Hay momentos del partido que te cambian entrenador, jugador, pero, ¿sabes? No es el mismo plano del entrenador y el mismo del jugador y los van intercalando. No, no. Van cambiando los planos totalmente y, o sea, me parece una exageración. Pero a ver, tienes que entender que es muy complicado narrar un partido de una manera... O sea, un partido es mareante. No. O sea, tú me estás contando una película. No sé. Hazlo bien. Hazlo bien. O sea, es que... No sé, incluso la película de Invictus dentro de que sea mejor o peor, creo que ahí estaba mejor rodada. Y vamos, me parece la típica película del género que mezcla lo que pasa en el partido con lo que pasa en los vestuarios, todos muy machotes, todos nos duchamos en las duchas y gastamos bromas y tal. Y quiere meterle carga dramática de las vidas de los personajes y no lo consigue. ¿Y qué más no me ha gustado? Algo que tenía que ver con esto. Que se ve, se cuece que algo va a pasar con el quarterback suplente y que se va a creer la estrellita de todo. Y claro, el equipo se vuelve en su contra y todo esto. Y por no seguir con spoilers, para mí es muy previsible. Todo eso previsible. Incluso le dije a Alex, la última jugada del partido, dije, la van a hacer así. Y la hicieron así, tío. O sea, es que... Hace lo mismo que yo tenía pensado que iba a hacer para ganar el partido. Y yo no tengo ni puta idea de fútbol americano, pero es que, joder. Cantaba, ¿no? Sí, cantaba un poco. ¿Qué digo? Va a hacer esto. Y lo hace. No sé. No me ha gustado. Nada. O sea, es que. Incluso Al Pacino. Nah, dices, una peli de Al Pacino. Al Pacino siempre lo hace bien, pero. Joder, no sé. Es que no le dan nada. Es un papel de entrenador que tampoco. Nada. sinceramente, si tuviera que darle una nota, la aprobaría porque es entretenida, pero nada más, un 5. Perfecto. Yo le daría un 7, es lo que tengo puesto en Final Fantasy y me parece una película bastante buena. Yo le doy un 7 también. Yo no la he visto. Vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Hasta aquí el especial y tenemos la intervención de nuestro colaborador desde Madrid, el Cable Azul. Y volvemos enseguida. Os dejo con la araña mientras conecto con un frango. De vuelta con la conexión con Fran. ¿Estás ahí? Sí, aquí estamos. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien. Encantado de tenerte de nuevo con nosotros y coméntanos. Encantado de estar aquí. Bueno, pues esta semana hemos visto Sanctum, que es una película, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, tiene todos los ingredientes de los telefilmes cutres de Antena 3 de Después de Comer, pero con un presupuesto de los gordos. La historia de la película viene a ser la siguiente, más o menos. James Cameron había desarrollado una tecnología de 3D para Avatar, que luego no tuvo tanta salida. Entonces ahí le ofrece hacer esta película sobre espeleología submarina y se decide a producirla. Realmente tiene cierto sentido lo que él hizo Abyss unos años antes también, y realizan esta película. La película es jodida, porque como os decía antes, tiene todos sus ingredientes de tópico. Está basada en hechos reales, tiene mucha sensibilidad. ¿Me oís bien, chicos? Sí, te escuchamos bien por ahora. Vale. Pues sobre la relación padre-hijo entre el protagonista, que es un chaval muy rubito y muy mono, que para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de Emma Watson, Hermione, en Harry Potter? Sí. Sí. Si le cortas el pelo, es la misma persona realmente que protagoniza esta película. Molaría más cortarle la cabeza. Y bueno, la película tiene varias cosas, que las muertes, por ejemplo, son muy predecibles, de modo que en lugar de ponerte nervioso ya las disfrutas casi. O sea, que te sale el sadismo y dices, ahí, cáete, rompe los huesos. Saca lo peor de uno mismo en la película, digamos. Y luego, digamos, todos los personajes femeninos son completamente estúpidos. Son mujeres tan tontas que estás deseando que mueran. Qué guay. Un poco radical, ¿no? Hombre, si la peli es mala, tío, es el telefilme, no te da pena. Ya quieres que le pase algo, solo por Just for Fun. Es que la crítica también la maltrata totalmente, la dejan a la altura del betún. Nosotros somos la crítica, Alex. No. Aparte de nosotros, los críticos que cobran. ¿Hola? ¿Frank? Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Los. Vuelvo a llamarle, a ver. Vuelvo a llamarles. Bueno, creo que volvemos a tenerte. ¿Hola? Hola, buenas noches. Parece que estos problemas de conexión. Sí, el rigor del directo, ya sabes. Siempre ya, quise decir esto. ¿Qué es lo último que habéis oído? Lo de las chicas tontas que estás deseando que mueran. Sí, y yo te dije que era un poco radical, ¿no? Lo de cortarle así, bueno, desear que muriera. Se lo buscan de tal manera que dices... son muertes que ven venir, de hecho, desde 10 minutos antes, una cosa así. Y bueno, se comenta también algo del reparto. Son personajes de estos actores que aparecen en secundarios en un montón de series, te suenan y no sabes ni qué. Entonces te vas a Google, buscas y ya te van cuadrando las cosas. Está, por ejemplo, Joan Graffat, es uno de los protagonistas, que no sonará de nada, pero es el que hace Mr. Fantástico en la película Los Cuatro Fantásticos. Ah, mira. Que también tiene una película un poco bastante mala, bueno, da igual. ¿Los Cuatro Fantásticos? No sé, es una peli de aventura sencillita, a mí me gusta un poquito más que esta también, pero es un poco mismo palo, tal, una cosa muy extraña. El protagonista es un chaval muy rubito, que es básicamente igual a Hermione si le cortas el pelo, no la de Harry Potter, Emma Watson. O sea, es un tío muy andrógino, muy tal, no te la lleva, no sé, chica toda taquilla, pero muy flojito el tío. Y bueno, ya luego lo normal, secundarios estereotípicos, la tía buena, el heavy, que va con un tirador ramón y toda la joya película, no sé, tiene sus puntos. La historia está basada en hechos reales, como digo, un tío de realmente se quedó atascado en una cueva en Papúa Nueva Guinea, me parece, en unos 10 años, y sobrevivió escapando a través de una ruta inexplorada. Pero bueno, no sé, no es un peliculón, digamos. Vamos, que James Cameron tenía que sacarle más partido a las cámaras 3D. Claro, ya había desarrollado todo el material y tenía que amortizar el gasto y hay que se lanzó. De hecho, a mí me sorprendió porque no hace mucho se había dicho que James Cameron, antes de trabajar con Avatar, que había decidido hacer una película y tal, y no sé, me parece que salió muy rápido todo, ¿no? Sí, es un poco como muy casual. Es que parece que realmente el guión se pensó en 2 días y que, bueno, por lo que yo no lo he visto, evidentemente, pero por lo que se ve y tal, parece que es un... A mí me recordó un poco al tema de Descent. Hombre, pero está basado en una historia real, no hay mucho más que tengas que inventarte. Cueva, claro, estereotipos y tira pa'lante, ¿no? Pues ya está. Pero podían darle mucho cuento, ya no es que meten mucho tópico, escenas, diálogos muy forzados que has visto en 10.000 películas, hay una escena que cuenta en un tanque de la Segunda Guerra Mundial dentro de la cueva y le da una explicación un poco rara y es como todo muy... como con un manual, digamos. Tenemos una anécdota que da para media horita de película y vamos a alargarla un poco, no sabemos cómo. Bueno, no sé, es que a mí ya no me o sea, vi los trailers y tal y me estuve informando un poco y no sé, me parece lo que dices tú, que es un poco de telefilm de domingo de tarde y simplemente para intentar explotar el tema del 3D, ¿no? Y que como firma James Cameron, pues ya trae gente taquilla. Digo, el problema, el momento chungo es cuando ves el cartelito de basado en hechos reales, además con esa voz de doblaje de fondo que ya te da como mala espina. Esta peli va a ir o de abortos o de gente que se queda aislada en una montaña. Sí, sí, como sabes, como se te da por poner Antena 3, como dijo antes Fran, a las 4 de la tarde, un craso error. Hay una historia curiosa de ese tipo de películas, no sé si lo sabéis, pero le pillaron un marrón a Antena 3 porque durante un verano estuvo remezclando películas. Compraron 10 películas y las emitían, a lo mejor la primera parte de una y la segunda de otra. Como es el típico de la típica franja horaria, a sobremesa o por la noche a las 2 de la mañana, que la gente se queda sopa, nadie se dio cuenta hasta el segundo o tercer mes. ¿Qué dices? Sí, o sea, esto salió en los periódicos y todo. ¡Qué fuerte! Un paquete enorme. Cogían las películas, lo que decía, de un joven adolescente que se queda preñada y no sabe qué hacer, pues empalvaban la primera mitad de una con la segunda de otra, y la... Otra vez le... Creo que... Bueno... Vuelve a llamar a Alex para al menos despedirnos y dejar el tema así. Y mientras puedo aprovechar y contestarle a Superdimos a lo que plantean el foro, si queréis, vamos. Nada, simplemente decirle que... Superdimos en el foro dice, ¿qué tiene que ver Invictus con este tema? Esa es una película de rugby. Yo Invictus lo puse como ejemplo al tema que decía Alejandro, que es un partido en planos caóticos y tal, o sea, dentro del rugby también es un deporte, digamos, que... puede tener cierto toque de caos y me parecieron escenas mucho mejor rodadas y aunque son deportes distintos, sí, pero vamos, son distintos pero bastante similares como para ponerlos en un símil y no sé, lo dije por eso más que nada, porque me parece que hay cierta similitud para poder compararlos. ¿Vuelve a haber conexión, Alex? Sí, ya estamos ahí. Hola, otra vez. Por fin. Día ajetreado hoy. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y unas impresiones finales y ya despedimos. Pues nada, es una película que realmente no tenéis nada mejor con vuestra vida, podéis ir, o sea, no duele ni nada, pero casi. O sea, no duele, pero os cuesta. Sí, un poquito. Y solo por curiosidad, ¿qué tal está el 3D? El 13 bien, lo que pasa es que los efectos que tiene tampoco son nada del otro mundo. O sea, realmente son unas piedrecitas que van avanzando, no hay ninguna escena de acción, digamos, espectacular que realmente merezca la pena acelerarse. Hay cuevas que al verlas son muy grandes, muy bonitas, pero tampoco tiene mayor misterio. Vamos, que no merece la pena, ¿no? No, es como una película, si es una idea, lo que tiene de esta película es lo que tiene un documental de IMAX, por ejemplo, típico de peces o de YouTube. Bueno, pues... Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, a escuchar. Yo espero que lo próximo que puedas ver sea más entretenido que esto. Yo también. Yo creo que sí. Hay buenas pelis ya en la bandeja de salida, digamos. Muy bien. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos para la próxima vez. A vosotros, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y bueno, nosotros también vamos acabando. Vamos a... con el tiempo pillado como siempre, bueno, ahora mismo ya no tanto, pero debemos ir acabando y recordamos a todos que nos vemos ahora en el partido del Super Bowl, a todos aquellos que quieran ir, con los Black Towers. Hasta el próximo domingo. Hasta la semana que viene. Hasta domingo. Hasta domingo.